Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Comentario al Evangelio por Rosa y José, laicos dominicos. Un pasaje muy breve el que este sábado nos proclama la Iglesia. Jesús anuncia a sus amigos lo que le va a ocurrir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y ellos tenían miedo a preguntarle. ¿Y nosotros? ¿Tenemos miedo a preguntarle y preguntarnos cuándo lo entregamos? Hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre los miedos que nos impiden avanzar. Nos invita a pararnos a pensar cuántas veces, cómo y cuándo entregamos a Jesús, traicionamos a Jesús. El miedo forma parte de la condición humana y nos hace actuar como no querríamos. El miedo nos paraliza, nos hace dejar de ser nosotros mismos. Pues uno puede tener convicciones fuertes y profundas, pero llega un momento en el que se encuentra acorralado, acusado, coaccionado. Y el miedo puede llegar a traicionar esas convicciones fuertes y profundas. También, cuando tenemos que dar testimonio de nuestra fe, podemos sentirnos amenazados por el miedo al ridículo, por la vergüenza, por el miedo al que dirán, por el miedo a ser señalado con el dedo. Y en esos momentos, si bien no negamos, el miedo puede hacer que callemos, que no profesemos públicamente nuestras convicciones, nuestra fe. En estas circunstancias, Jesús nos dice: «Sed valientes, no tengáis miedo, porque yo os ayudo. Mi gracia, mi fuerza, mi amistad está a vuestro lado siempre». Si no superamos nuestros miedos, no podremos vivir plenamente. Y una forma de poder vivir plenamente nuestra vida es parándonos a ver qué actitudes y situaciones nos bloquean y nos paralizan. Mirar a Dios cara a cara, ponernos en sus manos, pedirle que nos ilumine, que nos haga ver nuestra discapacidad y pedirle valor para cambiar lo que haya que cambiar. Eso es lo que en estos momentos podemos y debemos hacer para superar nuestros miedos. Señor, en este día, cuando ya hemos retornado a la rutina después de las vacaciones, haz que todo en mí sea nuevo. Nuevas esperanzas, nuevas ganas de vivir, nuevas ilusiones, nuevos deseos, y que esto me acerque un poco más a ti. Abre mis ojos, mis labios y mi corazón para poder acoger tu palabra, y que ésta sea alimento para mi alma y para mi vida.